Radio Universidad presenta Versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, el ya número 211, y que, pues bueno, por causas de fuerza mayor, la semana anterior no les anunciamos que esta semana teníamos el primer programa especial del año que está dedicado a X-Marcy Pedwalk. Y bueno, este programa debió de haberse transmitido también desde la semana anterior, pero como ya ven que por ahí tuvimos un desfase con un programa, precisamente el 210 el 209, que no salió cuando debió de haber sido. O fue el 210, bueno, sí, más bien fue el 210, que no salió cuando debió de haber sido. Pues bueno, eso nos desfasó a nosotros una semana también en nuestros planes, pero bueno, nos vamos a regularizar en este mes, ya que a finales de mes tenemos otro programa más especial. Y el día de hoy, pues bueno, se lo dedicamos exclusivamente a X-Marcy Pedwalk, esto con motivo de sus primeros 25 años de carrera. Y pues lo estamos transmitiendo únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y también para algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También recuerden que esto lo escuchan a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí ustedes van a poder encontrar un reproductor, el cual simplemente le dan clic y ya están ustedes escuchando la estación en tiempo real. También van a escuchar esto en repetición a través de Sinestesia Radio por Robin Ramos en Perú, a quien le mandamos un saludo, al igual que a todo el público que tenemos por allá por tierras peruanas, y en electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana subimos este programa, bueno, no tan puntualmente como quisiéramos, pero cada semana van a encontrar ustedes un programa nuevo entre los que se encuentra este 211 y los 210 anteriores. Mi nombre es Luis Cyberhead, ya me conocen, y vamos a comenzar este programa rápidamente obviamente vamos a tener la biografía y muchos de sus mejores tracks, así que estén pendientes porque también tenemos una sorpresa para el final del programa. Les voy a decir de qué se trata. En 1987 Andrzej Szmenta decidió fundar su primer proyecto musical personal. Las primeras pistas se produjeron únicamente con tres sintetizadores, una máquina de sampleos, una caja de ritmos y un programa secuenciador llamado Steinberg Pro 16 en un sistema informático Commodore 664. Y Andre le pidió a un amigo de la escuela que lo apoyara en su proyecto, y es así como nació Scarecrow, nombre bajo el cual edita su debut de 1988, un EP titulado Black Door, el cual fue un gran éxito en Alemania. Pero muy poco tiempo después de lanzar el debut de Scarecrow, Talla 2XLC, quien aparece en la escena, decide fundar una nueva compañía discográfica llamada Sodomok Records, y Andre se ofreció a firmar con el sello para lanzar el debut de Scarecrow. Bueno, esto causó algunos problemas legales a partir de aquí por el nombre de Scarecrow, precisamente porque, como siempre, ya había otra banda con el mismo nombre y sin más remedio tuvo que cambiarle el nombre de la banda. Andre encuentra casualmente un nuevo nombre en un libro de Stephen King llamado Danza Macabra, donde King menciona una historia de terror del escritor de ciencia ficción Fritz Leiber llamada X-Marcy Pedwalk, una sátira que describe el comienzo de una guerra entre los peatones y automovilistas. Como se trataba de un nombre extraño y excepcional, pues deciden adoptarlo para la banda, así como los miembros deciden también adoptar seudónimos. Este Andre se cambia a Sebronier, que al revés significa Brain Nerves, y Regan Erax, Regan tomado de la película El Exorcista, y Erax, que es el inverso de Scare. Bueno, X-Marcy Pedwalk lanza el sencillo Arbitrary Execution como debut, seguido por el segundo sencillo y primer éxito de la banda, Danger, con lo que comenzamos este programa especial de X-Marcy Pedwalk. We'll be right back. Thank you. Continuando con esta historia, con Avatar, lo que escucharon hace un momento, en 1990, X-Mars de Petworld lanzó su máximo éxito, convirtiéndose en su canción más famosa de todos los tiempos. En 1991 aparece su álbum debut Freaks con su primer gira de apoyo, y casi enseguida aparece el EP para Cenotaph, que también gozó de una buena aceptación de parte de sus fans. X-Mars de Petworld, y principalmente la especial influencia de que Sebrain se convirtió para la escena electroindustrial, lo llevó a enfocarse de lleno en la música, así que decide terminar sus estudios en la Universidad de Münster y construyó los TGIF Studios. Finalmente, Sebrain y Regan tenían diferentes opiniones y planes para X-Mars de Petworld, razón por la cual ambos decidieron seguir su propio camino. Regan deja la banda y Sebrain recluta a su hermano como nuevo segundo miembro de la banda y adopta el seudónimo de Rave Yarks, Rave, un nombre ficticio, y Yarks, que al revés es X-Ray o Rayos X. Y con esta alineación editan su segundo álbum Human Desolation en el 93, el cual fue un éxito rotundo en Alemania y que dio pie además de para que en el mercado americano se comenzaran a interesar en ellos, dado como resultado un contrato con Cleopatra Records para la licencia de edición en América de Human Desolation, disco que contiene los éxitos Paranoid Illusions y el criminal track The Trap. We'll be right back. Electroshock. I know this place and I know all the truths. En 1994, el éxito cosechado por la banda lo lleva a editar su primer compilado, el cual reunía una colección de sus primeros sencillos y algunas rarezas inéditas bajo el nombre de Airbag Tracks, lanzado nuevamente por Sodomoc, y casi a la par aparece The Killing Had Begun, otro de sus álbumes definitivos, y en el cual se notaba una evolución tanto musical como lírica, donde las pocas similitudes que tenía con otras bandas del género se comenzaban a desvanecer. De este disco escuchaste precisamente hace unos instantes My Back, y mientras que esta etapa de transición sucedía, Seb Ren decide introducir las primeras vocales femeninas en X Mars The Petwalk, y es así como en 1995 este primer experimento se materializa bajo el nombre de Phaser, un sencillo de tres tracks donde X Mars The Petwalk se alejaba completamente del estilo que venía manejando hasta Human Desolation y que ahora se volcaba más hacia el trance. Y bueno, continuamos con más de este especial de X Mars The Petwalk, no se desconecten, continuamos después de un breve corte aquí en Radio Universidad, Sinestesia Radio, y también en electroshock.blogspot.com. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio.

Regresamos a Electroshock en Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, donde transmitimos en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con esta ciudad capital. Recuerden que este es el programa de estreno únicamente los sábados a las 7 de la noche a través aquí de Radio Universidad, y que pueden escucharlo en tiempo real a través de www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí van a encontrar ustedes un reproductor que simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real a través de internet. También les recuerdo que este programa se retransmite en Perú a través de Sinestesia Radio por nuestro buen amigo Robin Ramos, y que también el programa se sube cada semana al nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com, donde van a poder encontrar ustedes este programa y los 210 anteriores. En los controles técnicos acá en San Luis Potosí se encuentra nuestro buen amigo Manuelito. Bueno, creo que se encuentra Manuelito porque andaba de vacaciones por allá por Venezuela. Esperemos que, bueno, ya esté de regreso por acá y esté nuevamente escuchando y apoyando el programa de Electroshock. Por lo pronto, el teléfono en cabina es 826-1347, y allí seguramente alguien los va a atender. Nosotros no estamos ahí físicamente en cabinas, pero siempre hay alguien que los va a atender de manera amable. Y pues bueno, lo que escuchamos ahorita al regreso del corte fue Never Look Back. Y pues bueno, los fans de X-Mars de Pedwalk pensaron que pues todo se quedaría ahí precisamente en Phaser, como ese intento de mezcla de EBM con trance, pero no. El mismo año y solo unos meses después aparece en el 95 Meshwork, precisamente álbum de donde se extrae Never Look Back, lo que escucharon. Y pues este disco está completamente volcado al ambient y al trance. Para este álbum, Sebrain ya presentaba como miembro oficial a Estefanía, quien era novia de Sebrain desde los 14 años, y sin darse cuenta, X-Mars de Pedwalk con este disco estaba sentando las bases de lo que un par de años después sería conocido como Future Pop. Y aunque fue difícil para la banda tener que lidiar con las críticas de la gente más radical y que se rehusaba a aceptar la evolución de la banda, X-Mars de Pedwalk logró posicionarse en el número 4 de las listas de popularidad de música alternativa alemana durante un par de semanas. En 1996, X-Mars de Pedwalk edita su quinto álbum, Drawback, el que continúa la línea comenzada en Meshwork. Era un hecho y no había marcha atrás. X-Mars de Pedwalk dejaba con esto en claro que no había ninguna intención de regresar al viejo sonido de discos como Freaks o Human Desolation. Y de Drawback te dejo enseguida con Sweep Hunt, y continuamos con más de X-Mars de Pedwalk aquí en Electroshock. Thank you. Luego de este álbum, Sebrain se involucró con otros proyectos y colaboraciones como HyperDex One Sect, Pax y Lighthouse, entre otros. Y es en 1997 que Sebrain se da cuenta de que necesita cambiar de aires y decide dar por terminado X Mars the Pedwalk finalmente. Pero en el 2003, o sea, 8 años después, bueno, no, perdón, estoy mal, no son 8 años, son 6 años después, X Mars the Pedwalk comienza a dar señales de vida nuevamente con la edición de la recopilación Experiences, que contenía un par de nuevos tracks. Sin embargo, bueno, el gusto no nos duraría mucho debido a que el intento de lanzar un nuevo disco se quedó únicamente en promesa, pero afortunadamente 7 años después, en el 2010, anuncian con bombo y platillo su regreso a través de su Twitter, dando como resultado el extraordinario Inner Sun Journey, el cual unánimemente fue elogiado, y lanzan su primer videoclip también desde el Danger de 1990, siendo 17 el elegido como primer promo del álbum. Remember I was 17 when I saw everything and I was 17. We'll be right back. I wish to run beside the one I feel insane, and fear to lose sight of the one. This is my chase again. I wish to run beside the one I feel insane, and fear to face one day the one drawing with the chain. We'll be right back. en el 2012, y luego del éxito de Inner Sun Journey, editan The Sun, The Cold and My Other Waterfield, el cual a la fecha es su último álbum y en el cual nuevamente sorprende a sus fans con un disco de finísima manufactura, con una selección de tracks que inevitablemente te hacen viajar por paisajes evocados por cada track. Y The Side of the Run, que fue lo que escuchaste hace un momento, pertenece precisamente a esta nueva producción, y bueno, hasta ahora la nueva y última producción. Hasta aquí la historia de X Mars The Pedwalk. Esperemos que les haya gustado este programa especial, el cual para Radio Universidad y Sinestesia Radio se termina aquí. Esa es la sorpresa precisamente que les teníamos, porque en el blog continuamos con tiempo extra para presentarte más material de X Mars The Pedwalk. Tenemos una hora extra solamente en el blog, exclusivamente para electroshockradio.blogspot.com. Más material de X Mars The Pedwalk y sus proyectos paralelos que ya no cupieron aquí en esta primera hora. Y si nos escuchas en electroshockradio.blogspot.com, pues bueno, después de un brevísimo corto continuamos con más. Y para Sinestesia Radio y Radio Universidad nos despedimos por hoy, no sin antes agradecerles el favor de su atención, y los espero con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Y como siempre, un saludo, un abrazo, un beso a mi esposa Cassandra y a mi hijo Brontis, que los amo. Nos escuchamos una semana más aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock, versión 4. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Trip Noisy, No More Trip, cortesía de Alex Lysergic. Salida, FLA Vector, fábrica, cortesía de Cinematic Records. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.